los hombres unidos en la lucha antifascista del Partido Comunista y de todos los partidos. Todos unidos, los corazones serenos de todo el pueblo chileno para el final del fascismo. El pueblo ha de estar consciente que en esta lucha señera solo la unión verdadera triunfará sobre el presente. Todos unidos, los corazones serenos de todo el pueblo chileno para el final del fascismo. Antifascista triunfará de todos modos, pues con la unidad de todos no hay Pinochet que resista. Todos unidos, los corazones serenos de todo el pueblo chileno para el final del fascismo. Nuevos senderos, la unidad se va forjando y acabará exterminando a la junta y los junteros. Todos unidos, los corazones serenos de todo el pueblo chileno para el final del fascismo. Viva, palpite y vibre la unidad con más altura para hacer con mano pura un Chile feliz y libre. Todos unidos, los corazones serenos de todo el pueblo chileno